más o menos de reciente publicación, entre 2023 y este ya 2024. Y hemos comenzado con una ficticia banda sonora. Se trata del italiano Alessandro Paiola, quien está detrás de este proyecto bajo el nombre de Larry Manteca. Zombie Mandingo lleva por título este disco y es un pasaje sonoro en el imaginario de Larry Manteca y que pasa por una isla en el océano Atlántico, a medio camino ahí entre el África ecuatorial y el Caribe. Hemos escuchado el tema que da título a este trabajo de Larry Manteca, Zombie Mandingo. Nos vamos a quedar ahora con otra pieza de título Blue Eyes. Mandingo realmente es un trabajo que se publicó inicialmente en 2013 en el debut de Larry Manteca y ahora ve la luz en formato de vinilo y además remasterizado con la inclusión de algunos arreglos en las pistas originales. Larry Mandingo, que tiene como inspiración musical esos sonidos de los films italianos de la década de los 70, fusionando el jazz, el funk, el afro groove o la psicodelia y con inspiraciones también pues, de artistas como Fela Kuti, Les Baxter o Piero Umiliani. Un disco este que nos evoca ahí a un viaje cautivador a través de sonidos caleidoscópicos, tropicales, africanos y psicodélicos. Vamos con otra pieza, esta titulada A Newman, les Larry Manteca. Thank you. Este es el debut en solitario del percusionista británico Joseph Days. Black Classical Music es una obra de 19 temas llamada a ser todo un referente en la escena actual del jazz contemporáneo británico, conocido en sus inicios por ese disco en conjunto entre él y Kamal Williams, aquel Black Focus de 2016 bajo el nombre de Joseph Kamal, y otro gran disco también colaborativo junto a Tom Misch, aquel What Kinda Music, ambos seminales, como digo, en esta escena del jazz contemporáneo británico. A lo largo de estas 19 piezas del disco encontramos diversos ritmos y pasajes sonoros de R&B, de funk, reggae, sonidos africanos y eso sí, todo envuelto en ese aroma de jazz y electrónica. Hemos escuchado esta pieza titulada Rush y nos vamos a quedar ahora con Birds of Paradise, Joseph Days. Thank you. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos, con Ángel Duarte. Pues sí, estamos en Giroscopio Musical, hoy en una sesión bastante instrumental, sumergiéndonos pues en distintas texturas sonoras, distintos ritmos. Esto que escuchábamos era a Joseph Days con el tema Birds of Paradise. A menudo disco este Black Classical Music, este joven percusionista Joseph Days, un extenso trabajo para el que ha contado con colaboraciones como las de Shabaka Hutchins, Tom Misch, que aparecía en su primer, también en este primer tema que hemos escuchado en Rush, el reggae de Chronics o también Masego, entre otros muchos. Pues vamos a escuchar otra pieza de este mismo álbum, ahora este ritmo funk de Jukebox. Thank you. Pues por fin tenemos aquí ya el disco debut del dúo The New Visionaries. El músico australiano y afincado en el Reino Unido, Joel Saracula, y el holandés Phil Martin. Un disco principalmente instrumental con 10 canciones de poco más de 3 minutos cada una, y el sonido, pues ya habéis comprobado, al igual que Larry Manteca, gran parte del disco suena a ese groove cinematográfico, pero también hay soul y pop. Lleva por título Roadmap y se abre con este Yellow Days que acabamos de escuchar. Vamos con otra pieza, ahora Scandinavian Railways. Particularmente a mí no me evoca esto a sonidos escandinavos. Bien, parece tiene algo de jazz etíope mezclado, eso sí, con película de serie B setentera. Una textura sonora curiosa y atractiva. Ahí estaba Scandinavian Railways, este disco fruto de la unión de Joel Saracula y Phil Martin, lleva gestándose desde 2020. Phil proviene de esa escena más del funk y el soul, y Joel del pop y el soul. El resultado, pues en este disco hay un punto común entre ambos, ya que son amantes de músicas pues como las de Cranbin, Calibre 35, también de las librerías musicales de KPM. Ahí está estela cinematográfica que envuelve el álbum. Un disco de degustación más o menos fácil y bastante agradable. Escuchamos ahora otra pieza, la que cierra el álbum, titulada Spiritual World. Thank you. y no abandonamos esa escena cinematográfica de los 60 y 70 como inspiración. Ritmi Moderni es el álbum de reciente publicación a cargo del italiano afincado en París, Luis Fontaine. En su segundo disco, ya más o menos de la misma temática. Este Ritmi Moderni son 10 piezas y la verdad es que diferente cada una de ellas. Al parecer es lo que el autor ha buscado, que cada una pueda asociarse a una historia distinta. Claro, eso dependerá también de mucho de lo que el oyente sienta e interprete al escuchar estas canciones. La mar es el tema que acabamos de escuchar. Y nos quedamos ahora con este otro Noyes, Luis Fontaine. Fontaine, que ha tomado como inspiración para su música, para este disco, al francés François de Roubaix, cineasta y compositor musical, un personaje muy prolífico, aunque falleció a una temprana edad, tan solo 36 años, cuando practicaba su hobby preferido, el submarinismo. Pues vamos a escuchar otro de los 10 temas que componen este Ritmi Moderni, este Mirage. Bien, pues en el final estamos ya de esta edición de Giroscopio Musical y nos vamos a despedir con el adelanto de un nuevo trabajo del compositor, trompetista y teclista británico Nick Walters, Hydrothermal. Es una pieza de algo más de 10 minutos de jazz y muchos ritmos funkies. Pues nada, feliz semana y nos volvemos a encontrar aquí en una nueva edición de Giroscopio Musical.